¿De ecología? Yo sé de ecología. Sí, señores. Es más, mi especialidad es la ecología. De chico recuerdo a mi pobre viejita, ayudándome en esos momentos cumbres, en el aprendizaje de todo niño. Esos momentos en que la vida pende de un hilo. Esos momentos en que nos jugamos a todo o nada. Y cada detalle es fundamental para triunfar o fracasar. Esos momentos en que tenemos que hacer la germinación del poroto. Se habrá cuidado con desvelo que el secante estuviera bien humedecido, que el vaso fuera de vidrio transparente, que ese poroto payares, grandote y gordo, mostrara aunque sea una mísera raíz. Ver cómo crecían las germinaciones de mis compañeritos me hizo una persona sensible y defensora de lo natural. Por eso no puedo soportar los atropellos que sufrimos. Porque no puede ser que sigamos respirando un aire viciado y lleno de impurezas. Porque los contaminadores foráneos y orientales, con sus gases tóxicos, no van a impedir que cada niño de mi país tenga su propia plantita de poroto. Yo le digo a mi pueblo aquí en el río, que a partir de este momento, declaro